No, doctor, póngamela de nuevo para sentirla, para sentirla. Quédate bien quietecita, te la clavó muy pasito, y cuando el líquido salga, te la sacó suavecita. Del mal que ella padecía, con la inyección se curó, y le hizo tanto provecho, 20 kilos aumentó. Espero. Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor. Y si no te duele nada, yo te pongo tu inyección. Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor. Y si no te duele nada, yo te pongo tu inyección. Ay, doctor, una no más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ay, qué rico. Quédate bien quietecita, te la clavo muy pasito, y cuando el líquido salga te la saco suavecita. Y cuando el líquido salga te la saco suavecita. Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor. Y si no te duele nada, yo te pongo tu inyección. Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor. Y si no te duele nada, cuando